vecinosos, atrasados, prestigiosos. Ya llegó la hora del aliviane, gacho. Ya llegó la hora de Broso, el payaso tenebroso, picudo, goloso y prausoso, chamacos. A ver, piojosos, ¿cómo se han portado? ¡Hijo! ¿Se les nota, infelices? Antes que cualquier cosa, mis chamacos, celebremos al compañero Mario, que está cumpliendo años esta noche. ¡Ven, Mario, ven! ¡Bravo! ¡Queremos pastel, pastel, pastel! ¡Queremos pastel, pastel, pastel! ¡Hoy es tu cumpleaños! Así es, sí. ¡Canta el Happy Birthday, que es lo tuyo! No, que todos me lo canten. ¿Eh? Ya les enseñé inglés, que todos me lo canten. A ver, tres, cuatro. Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday, my darling. Happy Birthday, fuck you. Mario, yo sé que tenías muchos deseos para este día. La producción no es millonaria, pero ya me dijeron los compañeros que había pedido algo de 29 pulgadas. Y aquí está tu tele de 29 pulgadas para que seas muy feliz. Yo sé que pensabas en otra cosa. No, no llores. No llores. Felicidades, Mario. Bueno, mis chamacos, ¿cómo se han portado? ¡Mal! Infelices, infelices. Tienen cara de que agarraron un vuelo sin escalas directo a la... Qué feo se siente, ¿no? Me cae que por eso ya no los aguantan en sus casas. Se portan como lo que son y lo que parecen. Y luego por eso me andan echando la culpa a mí de todas sus guarradas, canallas. Pero a mí me vale. Todo es cosa de que en sus casas les pongan un prau tranquilizador y hasta 10 se van a sacar en la escuela mulat. ¿Quieren que les cuente un cuento? ¡No! Míralos. Uno les da un buen consejo y miren ustedes cómo se ponen como si les hubiera yo pateado el cerebro. Ya fuera de rencores. ¿Quieren que les cuente un cuento? ¡No! ¿Quieren les cuento un cuento? Pues más inclusive. Vienen aquí de gorrones, de gorrita café y todavía se ponen perros. Así que a la de se aguantan o se van, les voy a contar la verdadera historia. La real, la neta, de quesadillas en la calle del infierno. Yo conocí al carnal de esta historia. Se llamaba Alfredo Samarripa y vendía quesadillas enfrente de un conocido lugar de acción cívica, social y cultural de la colonia Guerrero llamado El Infierno. No, chamacos, y las hacía re buenas. Me refiero a las quesadillas, ¿eh? Porque las trabajadoras sociales no tenían nada que ver con Alfredo, ¿no? Las hacía doraditas, esponjositas, crujientes. Los clientes que salían medio chachalacos del centro recreativo ya llegaban con él, llegaban con Alfredo y nada más le decían: ¡Freddy, trabájate tres! ¡Freddy, crujen tres! ¡Freddy, crujen cuatro! ¡Freddy, échame cinco de las que crujen! Y de ahí se quedó el apodo. Y por eso todo el mundo le empezó a decir: ¡Freddy, crujen! Y le iba muy bien en el negocio. ¿Y cómo no? Si vendía las quecas como si fueran de carne de verdad y no de perro. Parecía restaurante de lujo, porque decían que era de la Nouvelle Cuisine, el mexicán, en Emamé. Y se las ensartaba a los atascados clientes que ya estaban hasta las termópilas. Se las atascaban a 50 varos cada queca. Pero el Freddy Krueger tenía una desgracia. Y era que el desdichado tenía unas uñotototas de este tamaño, mis chamacos, y le metía la uña a lo que se le parara enfrente. ya fuera la bolsa de un cliente en el estado incróspido o las ricas carnes de las anfitrionas del infierno. Me cae que era tan meteuña el móndrigo de Freddy Krueger que las chavas ya hasta tenían pesadillas con él. Lo soñaban todos los días. Y es que así lo hacen ellas. Ellas duermen en el día y en la noche se dedican a las public relations. Bueno, como las chavas ya andaban todas azoradas y no podían ni dormir porque les daba miedo quedarse jetonas y soñar que Freddy Krueger les metía la uña, le empezaron a agarrar tiña y a darle la vuelta. El negocio de las quesadillas se vino a menos, mis chamacos. Y ahí viene la verdadera tragedia. Porque como ya no vendía de noche, comenzó a vender las quesadillas en el día. Y estaba tan acostumbrado a la uña que un día le dio un arañazo a una chava, que tenía un novio que levantaba pesas. Y órale, la pinche chava rajó, y que viene el galán, y ¡prau, prau, prau, prau, prau, prau, prau, prau, prau, prau, prau! Traes, perdón. Traes. Ah, sí, como si Dan tenga, cabrón. Tú tenías que hacer así, güey. Mira, tenga, cabrón. Ah, güey. Bueno, mis chamacos, total, que le amasó todo el océano al Freddy Krueger. Y no conforme con eso, lo agarró de las greñas y le metió la cabeza en el aceite de las quesadillas que estaba hirviendo. No, chamacos. Hubieran visto cómo le quedó la carátula al pobre de Freddy Krueger. No, hombre. Le quedó peor que pintura de José Luis Cuevas, chamacos. A raíz de eso, el Freddy desapareció. Y nadie ha vuelto a saber de él en la colonia Guerrero. Pero yo sé que sigue por esa colonia. Así que presten atención, chamacos. Cuando salgan a la calle por las noches, no les vaya a salir el Freddy Krueger y les meta la uñota en lugares muy impropios. ¿Quieren saber la moraleja de esta historia? ¡No! ¿Quieren saber la moraleja? ¡No! Pues me vale. Me vale, agarro su opinión. La moraleja de esta historia es: si tienes pesadillas que te sobrecogen, te doy una receta. Abre los ojos y cierra la boca. ¡Chamacos! Escuincles, quédense con nosotros, mis niños. Quédense porque hoy se van a alivianar. Sé que llevan unas semanas que son de la fregada. Andan tensos, andan asustados. Es inútil que estén asustados, mis chamacos. Este país sabe reír y con la risa ha mantenido la paz social muchos años. Chamacos, tranquilos, ligeros, ligeros de piernas, ligeros de espíritu. Ya llegaron acá, están a salvo. ¡Que comience la función! Thank you. ¡Mis amagos! Aquí está todo este equipo maravilloso que siempre me hace fuerte, que siempre me hace la balona y que hoy, chamacos, nos van a quitar de problemas. Las cuestiones andan medio... Ustedes tranquilos, ¿eh? Ustedes tranquilos. No pasa absolutamente nada, mis escuincles. Dejen que las cosas sucedan. Dejen que las cosas pasen. Ahí están ustedes cuando están los niños pequeños estudiando para ver cómo se va a poner la pubertad. Y le preguntan a doctores y leen libros. Y cuando llega la pubertad no tenían puñalera idea de lo que iba a pasar hasta que suceden las cosas. Ahora que esté con esta vieja, le voy a dar unos besitos en el cuello y ella me va a decir te amo. Y entonces le voy a pellizcar las nylons. Y cuando llegan con la vieja... tiene la espalda más peluda que uno. Y cambia la estrategia. Y cambia... Mi amor, ¿por qué no nos rasuramos juntos? Dejen que las cosas pasen. Que las cosas sucedan. Ah, ¡ay, qué! ¡Pero qué bonitas colitas! ¡Qué bien les quedaron las colitas! ¡Se ven divinas! ¡Qué buenas colitas!